Esta canción es para ti, mi amor. Ahora que he encontrado junto a ti palabras para declarar mi amor, ahora que en tus brazos soy feliz, comprendo que mi vida no es igual. Llegaste para ser de mi alma dueña, cambiaste por amor todas mis penas. Me diste una razón para vivir, de nuestro pecho late un solo corazón. Yo quiero que este amor no acabe nunca, un solo corazón nos llene el pecho, y que el amanecer vuelva a tocar mi piel dormido junto a ti. Cuando estés sola, cuenta conmigo. Ahora que he encontrado junto a ti palabras para declarar mi amor, ahora que en tus brazos soy feliz, comprendo que mi vida no es igual. Yo quiero que este amor no acabe nunca, un solo corazón lo llene el pecho, y que el amanecer vuelva a tocar mi piel dormido junto a ti. Un solo corazón que sepa dar amor, un solo corazón que sienta por los dos. Un solo corazón, tu sábana sumar, te quiero amar, amar, tormenta de pasión. Quiero amar, amar, tormenta de pasión.